Bienvenidos a Bacana Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, volvemos a las ondas por fin de este largo verano que he tenido, que no he parado de trabajar, entonces no podía venir por aquí, por esta santa casa que es Radio Crash. Pero bueno, como os iba diciendo, estoy feliz de estar aquí de nuevo, que es ya temporada número 12, la onceava que hacemos en esta santa casa. Bueno, vamos a ir al ritmo de los años 60, pero aún así vamos a comenzar con una canción que bueno, representa muy bien lo que a mí me gusta hacer aquí en esta santa casa, que es hacer radio. Gracias a ella podemos hacerlo con una canción de Todd Fleetwood que se llama Going Back Home, porque esta es mi casa. Vamos para allá. Bueno, una buena forma de comenzar este bacanal musical a ritmo de Todd Feelgood, una canción del año 1976, aunque hoy el programa va a ser dedicado a los años 60. Y vamos a empezar con los Kings, ya sabéis, un grupo que me gusta especialmente, y su primer LP del año 1964. Escucharemos todo un clásico del rock como es este Long Tall Shorty. La verdad que es una versión realmente buenísima que hacen los Kings. Vamos a seguir con este bacanal de los años 60 y vamos, antes de seguir con el programa, quiero dar las gracias a la gente de Asbury Park, Semirgalo Radio Show y de Cinefagia, que se han pasado muchas horas para poder renovar el equipo que tenemos una mesa nueva, y desde aquí muchas gracias, compañeros, y gracias a la gente cojonuda la que hay en Radio Crash. Bueno, vamos a seguir y con todo un clásico de Radio Crash como este The Train de los Brincos. Thank you. esta canción siempre, siempre me ha encantado y la verdad que la he puesto muchas veces. Yo creo que es de las que más he puesto aquí en la radio. Bueno, vamos a irnos a México. A México con un grupo que se llama Los Upson. Eran originarios de Agua Prieta, en el estado de Sonora. Y bueno, el nombre de Upson sigue en el candelero, porque desde el año 1957 pues sigue esta banda. Lógicamente ha cambiado de miembros muchas veces. Es un poco como los Stukas de aquí, ¿no? Que desde los años 60 y siguen con la banda. Vamos a poner una canción que se llama El Tren. Sabéis que los trenes me gustan mucho. Y vamos a ver qué os parece esta canción del año 1965. Ya viene el tren y yo me voy. Te digo adiós, hazme un mejor. Iré por el mundo un amor a buscar. Yo sé que otra chica voy a llegar, un día por mí, hace llorar. Iré por el mundo, un amor a buscar. Yeah, yo sé que otra chica, ay, me hará olvidar. Tú ya verás, cómo después, cuando yo regrese, me oirás hablar inglés. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Está llegando el tren. El tren se va. Adiós, adiós. El sueño aquel se terminó. Y como nada queda y ya no te interesa que te quiera yo, buscaré a otra chica que me haga olvidar. Yo regrese, me oirás hablar inglés. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Va caminando el tren. El tren se va. Adiós, adiós. El sueño aquel se terminó. Y como nada queda y ya no te interesa que te quiera yo, buscaré a otra chica que me haga olvidar. Buscaré a otra chica que me haga olvidar. Buscaré a otra chica que me haga olvidar. Bueno, ahora vamos con el concurso del vinilo del millón de euros. Todo un clásico también aquí, que llevamos desde eso, desde cuando empecé yo en enero del 2012, cuando empecé con Bacana Musical. Y vamos a escuchar pues un grupo italiano, Equipe 84, de la ciudad de Módena, de muy larga duración, ya que van del año 1964 al año 1989. Sus fundadores fueron Mauri Badelli, voz guitarra, Víctor Sogliani, bajo, Alfio Cantarella, batería, y Franco Cecatretti, guitarra. Os pongo ya mismo esta canción y ya veréis que la vais a reconocer todos. Es bastante fácil que sepáis qué versión están haciendo Equipo 84. Y ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta a bacanermusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Os lo pongo ya mismo a ver qué os parece este grupo. Equipo 84, vamos para allá. ¡Opa! Cosa fare vedendo che Vamos a irnos a Inglaterra con el grupo Mark IV, banda de muy corta duración, van del año 1961 al año 1965. Originarios de Hertfordshire, siendo los miembros originarios de Mark IV, fueron Kenny Pickett, voz, Eddie Phillips, guitarra, John Dalton, bajo, Mike Thompson, guitarra y Jack Jones, batería. Seguramente os suena John Dalton, que lo fichan los Kings y bueno, fue reemplazado por Burt Garner y ahí se cambian el nombre por el de Creation. Os voy a poner una canción del año 1966 que se llama Work or Die. Bueno, lo que hago yo, trabajar todo el día. Vamos para allá. Seguir en el Reino Unido y vamos a ir con un grupo que se llama The Knack, como aquel famoso grupo estadounidense, y vamos a ir con este grupo que fue conocido inicialmente como The Londoners. Van del año 1965 al año 1967, sacan 5 singles y vamos a escuchar una canción que se llama Time del año 1965, a ver qué os parece este grupo y espero que os guste a todos. ¡Vamos para allá! Me encanta esta música. Time, just a waiting for you. Time, just a wonder. Seguir en el Reino Unido, en este caso con todos unos clásicos, ¿no? Como son los Beatles, y una canción que a mí me trae especiales recuerdos porque es de los primeros sonidos que yo recuerdo de pequeño cuando mis hermanos mayores hacían guateques. Cuando vivía yo en Galicia y ando niños, en aquel verano que pasamos, que fue era como un niño salvaje todo el día por el pueblo danzando. Y este es de los primeros recuerdos que tengo, que es curioso, pues, que es leyendo sobre este I Feel Fine, es la primera vez que en la historia del rock se aplica un acople para esto que vamos a escuchar ahora. Fantástico. Canción más fantástica esta. Parte de la historia del rock. Vamos a irnos con Loving Spoonful, Summer in the City, que esta me voy a dedicarme a mí y a toda la gente que se dedica a la hostelería en verano, como nuestro amigo Arturo de Movida la Cantina, que muy pronto va a estar de nuevo en las ondas con todos nosotros, estará al caer y volvemos a escuchar su fantástico programa, y que es un trabajo muy duro, con mucho esfuerzo, y este año duró mucho porque hasta casi medio de octubre hizo un tiempo impresionante en la ciudad y fue mucho, mucho trabajo, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí en Radio Crash. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days

recordamos que estamos en Radio Crash en el 105.0 de la FM y que podéis comprar ya la lotería de Radio Crash, que es una forma que tenéis de ayudarnos aquí en las ondas con todos vosotros. Y voy a, de memoria, voy a decir todos los lugares donde podéis comprarlo. Bueno, encima ya tenéis cuatro sitios: en La Corrada, en Rubadú, la carnicería a las cuatro esquinas y la quinta esquina, que está al lado de la carnicería. Bueno, la verdad que en estos cuatro sitios, vamos, está a un minuto cada uno una de otra, ¿no? Pues en la Plaza del Marqués, en el bar 470, también en la imprenta, podemos decir, Asdeco, en la calle Hermanos Felgueroso, también lo tenemos en la... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora. En la vida Alegre, en la calle Buen Suceso, en la Ruta de los Vinos. También está en la sidrería La Piragua y La Canasta, que no sé la dirección. Y también se me queda alguna por ahí. Bueno, otro día lo digo todo de memoria. Tenéis tiempo de sobra para comprarla. Ya sabéis que siempre toca para comprarla. Pues lográis que estemos aquí en las ondas con todos vosotros. Ahora vamos a irnos a Holanda, con un grupo que se llama The Outsiders. Una banda del año 1965-1967. Fueron, la verdad, que muy populares, aunque durasen muy poquito. Y estaba liderado por Wally Tax. Vamos a escuchar una canción que se llama Summer Is Here. And you're so mean, the weather is fine. Summer is here, and you're so mean, let me know that you're mine. Birds are singing, easily winging, it's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me, we're all feeling gay. Everything's okay, the sun in the sky, and you and I, we're all feeling good, like we knew we were. Summer is here, and you're so near, together we'll find. Summer is here, and you're so near, the whole world is mine. Softly singing, birds are winging, it's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me, we all three, you were made for me. The sun in the sky, and you and I, we're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry, no need to hesitate. We're never too early, we are never too late. There's no need to worry, no need to hesitate. We're so much alive that we don't have to wait. Summer is here and you're so near, the weather's fine. Summer is here and you're so near, glad to know that you're mine. Birds are singing, easily winging, it's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me, we all agree, you were made for me. The sun in the sky, and you and I, we're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry, we ain't got nothing to do. We're doing the best we can, I'm loving you. There's no need to worry, the world is treating us right. We're so much in love as we wait for the night. As we wait for the night. As we wait for the night. Bueno, pues esta canción tan así popera, vamos a irnos ahora al Yankee con The Little Boy Blues, una banda de Chicago que van del año 1964 al año 1969. Sacan solamente 5 singles y un LP y fueron teloneros de gente como los Rolling Stones o los Loving Spoonful que escuchábamos anteriormente. Por esta banda pasó un montón de gente y si quieres destacar a alguien, hasta el Love is Stealer, y vamos a escuchar su canción. Bueno, la verdad que la canción, ya sabes que mi inglés es un desastre. I can only give you everything. Opa. I can't give you more than what I've got. You can't expect to get what I have now. I can only give you love until the sun goes down. And until the leaves of summer turn to shades of brown. Cause I tried, and I tried. But baby, you know that I can only give you everything. How can I get you to understand? Cause after all, I am just a man. All my memory stars appear and shadows fall. And when every little flower grows and bluebirds call. Cause I tried, and I tried. But baby, you know that I can only give you everything. Anything you want me to do. Cause I don't want to know this life without you. Oh, don't evermore leave me in this world alone. I'd be like a little child if I was on my own. Cause I try, and I try. But baby, you know that I can only give you everything. Everything, baby. A little bit less. Yeah, yeah, yeah, yeah. Everything. Bueno, estamos llegando ya al final casi del programa, pero bueno, todavía no hemos terminado, la verdad que aquí una hora pasa completamente volando. Y vamos a poner un poquitín de soul, que ya sabéis que es una música que aparte que me gusta mucho, yo creo que anima muchísimo, ¿no? Vamos a poner a J.J. Barnes, que nació en Detroit un 30 de noviembre del año 1943 y se nos fue el 10 de diciembre del 2022, el año pasado. Vamos a escuchar todo un clásico como este, Guns Gone. You want to do it in time. Vamos a seguir ahora con JJ Jackson, que nació en Nueva York un 8 de noviembre del año 1942. Su carrera va del año 1957 al 2004. Toda una leyenda del soul. Vamos a escuchar una canción, Bad Is Right, del año 1966. La verdad que yo el soul es una cosa que cuando más escucho, más me gusta. Vamos. Creo que la siguiente canción que os voy a poner no tiene ni presenta, no se puede ni presentar porque es muy conocida. La he puesto varias veces y además en diferentes versiones. Aquí tenemos a Wilson Pickett. Ah! Estamos llegando ya al final del programa, toda una pena. Pero antes voy a volver a recordaros dónde podéis comprar la lotería de Radio Caras. El número es el 67.498. Va a tocar fijo. Como decía antes, Cimavilla, La Corrada, Rubadú, Carnicero, Las Cuatro Esquinas y La Tendina, La Quinta Esquina. Bar 470, La Plaza del Marqués, Azdeco, Hermanos Felgueroso 4, Cafetería San Rafael, Malionesa 49, La Vida Alegre, Buen Suceso, número 7, La Revoltosa, Juan Alonso, número 12, La Sidrería, La Piragua y La Canasta. Lo dije perfecto, tengo aquí apuntado, lo quería decirle, pero me da mucha rabia que nos quedéis donde podéis comprar esta lotería. Y bueno, para finalizar este programa que hemos hecho de los años 60, pues esta canción que cuando la descubrí me encantó. De Brunetta, Eusu Balubas, este Baluba Shake, que la verdad que las guateques de aquella época, seguro que nuestros padres pegaban botes. Oyentes de Bacanal Musical, la presentación de esta nueva temporada que vamos a hacer, que espero no fallar ni un solo miércoles, me es complicado, pero claro, tengo tal atraso de programas a causa, como decía al principio de hoy, de toda la carga de trabajo que tuve tan bestial que me era imposible venir por esta santa casa, que es Radio Crash. Y bueno, pues como siempre deciros que seáis muy buenos, portaos muy bien, e igual este año, así lo puedo hacer, lo que hice hace 2 años, que fue el 10º aniversario de Bacanal Musical y hacer una fiesta en el Savoy. Tengo presiones para volver a repetir, la gente lo pasó muy bien, y bueno, así podemos poner, por ejemplo, Minguina a pinchar o más gente, y pasamos un rato agradable, que es lo que siempre cuenta con la música, que con las cosas que están pasando, la verdad que se da cuenta uno que la música es importantísima para animarnos, para ser felices y verlo en directo. Siempre digo a la gente que vayáis a los conciertos, yo casi no puedo ir, pero el último que fui de Kurt Baker, la verdad que lo pasé realmente genial en la sala Tizón, parecía un crío, ¿verdad? Ahí bailando. Bueno, os pongo ya mismo, como siempre, el cierre, y ya sabéis, sed muy buenos, portaos muy bien, cuidaos mucho, y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance.